la segunda mesa del, de las, del octavo seminario de Derecho Internacional del Anuario Internacional. La mesa forma parte de este seminario que lleva por título genérico La Política Exterior del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Derecho Internacional. Pensaba invitar a los ponentes a que trataran algunos temas específicos, como por ejemplo la participación de Canadá en los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, el lugar del, del gobierno entrante que en la fase final de la negociación entre los representantes de los Estados Unidos y de México tuvo una participación, las expectativas que existen en los órganos de, para lo que va a ser el examen y la ratificación por parte de los órganos legislativos correspondientes, en el caso de México, el Senado de la República. Pero esos son temas que seguramente van a ser abordados por los participantes. Me concreto en este primer momento a referirme a los temas de manera genérica que van a ser tratados. La doctora Liliana Rodríguez Santibáñez se referirá al, bueno, intitula su, por su participación del TLCAN al USMNA, que es también uno de los temas que seguramente va a ser abordado, cómo se va a referir, cómo se ha decidido que se va, que en México nos vamos a referir a este tratado. Inmediatamente después hablará el doctor Rafael Pérez Miranda, ingeniero de la propiedad intelectual en este mismo tratado impronunciable, como ya se sabe, el UNSCA. La doctora Mariana Aparicio Ramírez concretamente tratará la cuestión de la renovación del TLCAN. Y la doctora Amara Arden duró su participación, su ponencia, como urge proteger al consumidor en el marco de la renovación de TLCAN. Un momento, por favor, nada más, para decir lo que ya conocen todos los aquí participantes, de los también muy conocidos integrantes de esta mesa, la doctora Liliana Rodríguez Santibáñez, que es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, el campus de la Ciudad de México, ha recibido menciones honoríficas de todos sus pasos brillantes por la trayectoria académica, tanto en la Facultad de Derecho, donde obtuvo la licenciatura, como después la maestría en Relaciones Internacionales y en el doctorado en Derecho, que también obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora del Derecho Internacional Público, miembro del, con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, forma parte de la International Law Association, la Inter-American Bar Association Capítulo México, y del Grupo de Externos en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Entre sus muchas publicaciones destacan una, La Soberanía en Tiempos de la Globalización, La Transición Democrática en Irak, Los Tratados Internacionales, La Teoría Black, La Aplicación de los Tratados Comerciales de México, entre otras muchas que no nos detenemos. Nada más recordarle a los participantes que tenemos el tiempo reducido, es la última de las sesiones de esta mañana, les toca a ellos, además de serlo, participar en la última mesa antes del almuerzo, vamos a ser muy estrictos en ese sentido, tiene cada uno 15 minutos para su participación y desde luego esperamos que haya espacio para que todos los asistentes puedan tener alguna participación, emitir alguna pregunta dirigida a cualquiera de los ponentes. Doctora, por favor, en uso de la palabra de la doctora, los días continuales. Gracias. De investigación al respecto. Y bueno, miren, yo traigo una presentación donde voy a ir abrevando para que sea un poco más rápido para todos nosotros el aprendizaje. Yo soy Liliana Rodríguez Santibáñez y estoy aquí porque soy una apasionada del derecho internacional público. Y pueden encontrarme en Twitter. Y voy a comenzar con una imagen para que observemos quiénes eran los negociadores en ese momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Este es el equipo negociador básico, porque evidentemente hay un grupo muy extenso de negociadores que lo negocian a nivel técnico muy preciso y de los cuales no se hace mención. Sin embargo, estos son los líderes que encabezaban la negociación en su momento. Podemos ver al centro a Serrapuche, Jaime Serrapuche. A su lado derecho, con anteojos, también vemos a Herminio Blanco, que es el que termina la negociación cuando sale Serrapuche. Y a la izquierda, cerca de la palabra de Telecar, está Jaime Zabudowski, que hoy día dirige ICUM, una firma digital de consulta en comercio exterior. Estos básicamente fueron los negociadores de un tratado que nos catapultaron para llegar a ser la economía número 11 en ese momento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, conocida también por el mote de el Club de los Ricos o el Club de Roma. Es importante señalar que Telecal en ese momento nos catapultó a la arena internacional, visibilizó de una manera exponencial la relación con Estados Unidos y con Canadá y subirnos a una etapa de modernidad mucho más agresiva y mucho más rápida para el comercio que solíamos tener con instrumentos como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, EGAT. En esa década, en los 90s, yo era una gran apasionada y estudiosa del Telecán. Me tocó estudiarlo en el Congreso, trabajaba allí en ese momento en la Cámara de Diputados durante las consultas que se hizo a la ciudadanía, y luego me tocó estar como operadora desde una firma privada en la implementación del Tratado de Libre Comercio a nivel empresarial. En ese momento yo estaba en PricewaterhouseCoopers. Entonces yo tenía una gran pasión porque estuve en las consultas, pero además en la implementación y aplicación del Telecán a partir de una base operativa, una auditoría de comercio exterior. No nada más citar qué importante es, ¿no? Si cómo lo vamos a aplicar, que es una regla de origen. Nadie sabía. No sabían calcular, por ejemplo, el valor de contenido regional. O sea, era tan técnico que se necesitaban abogados muy especializados. Y este instrumento nos dio la oportunidad a muchos abogados de sumarnos a firmas contables como estas, como PricewaterhouseCoopers, que nos permitió desarrollar estas habilidades en un terreno mucho muy técnico y preciso. Mi pasión en la década de los 90 y todavía en el 2000 era tanta que me di a la tarea en un foro que promovió el Tec de Monterrey de mi ejemplar, existían todavía los libros, ya sé que ahora estamos transitando a hablar de la digitalización y ahora es más común tener PDFs y otro tipo de instrumentos en lugar de estar cargando nuestros textos. Yo conservaba mi Telecán en dos tomos y en esta ocasión fui a un foro dentro de la universidad en la que trabajo actualmente, que es el Tecnológico de Monterrey, mi casa profesional y de estudios. Y entonces en ese foro me encontré a Salinas de Gortari, que por supuesto me firmó mi tomo, y también una conversación interesante que es reveladora en los tiempos actuales es Jorge Castañeda y Serrapuche. Y por ejemplo, vean cómo lo que me puso Jorge Castañeda, primero dice que él tenía razón de que no servía para nada el Telecán, año 2008. ya pasó 1994, entra en vigor 2008, y Jorge Castañeda, que entonces era secretario de Relaciones Exteriores en el periodo foxista, pone que, por favor, I was right all the way. Él siempre dijo que no le echaran la culpa de los resultados. Dice, Mariliana, I have nothing to do with it. No me eche la culpa, Jorge Castañeda. Y en ese diálogo escrito dedicado a mi persona en mi Telegram querido, contesta Sara Puche, Mariliana, felicidades y mucho éxito en los estudios internacionales. He was wrong, ¿no? Le contesta a Castañeda. Y en esta otra página que tengo a Valenzuela y otros ponentes que estuvieron en ese foro del TEC de Monterrey, me encanta que participó Jeffrey Davidoff, uno de los embajadores de carrera de los Estados Unidos más relevantes o que más ha querido este país, donde les invito a leer un libro de él que se llama El oso y el cuerpo espín. No está en la sección de libros infantiles, como les digo a mis alumnos. Es el libro de un embajador que habla de la relación con México, en una relación verdaderamente difícil, pero que también habla del Tratado de Comercio Mexicano. Entonces, él aquí dice, Telecan ha sido el empiezo, perdonen ustedes, no tenía todavía muy bien el mismo español, ha sido el empiezo de un nuevo capítulo en la historia de las Américas. Y yo coincido plenamente con esta visión que Jeffrey Davidoff nos da en esta posición. El Telecan sí tuvo esta cualidad, y todavía la tiene porque está vigente, no lo hemos retirado todavía, porque sí ha traído cosas positivas. Yo sí creo, soy una defensora del libre mercado, que no debemos aterrizar algún instrumento que nos ha llevado a la modernización en muchas áreas del comercio mundial. Sí es cierto que tampoco hay que ser verdaderamente ni globalifóbica ni hipersimpatizante de este instrumento. Simplemente lo que quiero decirles es que hay que hacer un análisis muy puntual y muy efectivo de qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado. O sea, no podemos ser tan kantianos y categóricos absolutos de decir, no sirve, no, sí sirve. Y la transformación la hemos vivido en todo este tiempo gracias a este instrumento que sí permitió que se abriera la competencia en los mercados y visibilizó también muchas prácticas corruptas entre gobiernos, no exclusivamente de México, sino de los tres socios. En esta imagen ustedes pueden observar al equipo negociador con Canadá, Ildefonso Guajardo, Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, o del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, y Latchner, que es el que hizo todas estas negociaciones o que encabezó también por parte de Estados Unidos este grupo. Sabemos que al final fueron prácticamente 9 meses de negociación de modificaciones del Tratado de Libre Comercio, donde se abrieron nuevas oportunidades para reflexionar nuevas condiciones. Pero lo muy importante es que si ustedes regresan al título Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pasamos al USMCA, en su acrónimo en inglés, y ahora el UMEC o el AMEC, que está para México, América, México, Estados Unidos, es México, Estados Unidos y Canadá, acuerdos México, Estados Unidos y Canadá, lo que observamos ahí es que se pierde en el título el concepto de libre. Y esto va a ser importante por lo siguiente, ¿desde qué tiempo viene la concepción de la apertura del comercio exterior? El pionero es precisamente Milton Friedman. Milton Friedman, en esta acepción, él tiene un libro muy bueno, escrito en los 60s, que luego le llevaría a obtener en el 76 el premio Nobel por economía, dice, uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados. Y entonces lo que quería decirles es, efectivamente habría que ser muy analíticos respecto a los resultados que estos instrumentos han traído a nuestro país. En este momento la Secretaría de Economía cita que México es de los países con más tratados de libre comercio en el mundo. No estoy hablando de tipos de entendimientos como el ACE y otros acuerdos de cooperación económica, estoy hablando de tratados de libre comercio. Y México tiene 12 en este momento, incluido el Telecan. Pero la gran contradicción es que Milton Friedman, cuando escribe Capitalism and Freedom, ese gran texto que le lleva ese premio Nobel de Economía, habla de la desregulación de los mercados. Él dice, es cierto que el Estado tiene que generar las condiciones de competencia para un beneficio de los consumidores, pero también se cuestiona, ¿y quién defiende a los consumidores del gobierno? hablando un poco de la tasa impositiva o fiscal hacia los consumidores. Es un gran defensor del libre comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, efectivamente, lo que pretende hasta este momento es básicamente, ¿no eran 15 minutos? ¿Me faltan 6? Ah, gracias. Sí, perdón. Pero bueno, ellos serían 30 con el tiempo, no se preocupen por ellos. Entonces, lo que Friedman establece básicamente es, se está perdiendo en ese tipo de contextos, pensaría, porque ya murió, la libertad de comercio se está perdiendo porque está habiendo un ente regulador que es el Estado. Un Donald Trump totalmente nacionalista, un populismo de derecha, que lo que quiere es regular los mercados que habían alcanzado libertad bajo un instrumento que procuraba la libre circulación de los factores de la producción y que ahora se ven nuevamente sujetos a las políticas de los estados. ¿Cuándo el impacto finalmente es para el consumidor? En esta revelación de la inexistencia o la falta de oportunidad en torno a la libertad de mercado, observamos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la actualidad contempla los rubros que pueden observar. El tema de la interdependencia, que está implícito en el tratado, que lo que busca es la complementariedad de las economías, que se genera la competitividad, que lo hemos logrado, simplemente piensen en compras del sector público, la posibilidad de que no solamente liciten nacionales para ventas a gobierno, sino que también puedan hacerlo nuestros socios comerciales en igualdad de circunstancias. Eso hizo también que los productores nacionales tuvieran que incentivar el desarrollo de las estrategias económicas y comerciales para posicionar y elevar la calidad de sus productos. Y con ello también nosotros nos beneficiamos. La capacidad que tienen ustedes hoy día para la adquisición de cualquier bien o servicio, esa posibilidad de decidir, esa libertad de decisión, es gracias a la competitividad y competencia que se da cuando se abre el mercado. Si no, ustedes seguirían comiendo atunes, que era lo único que había en la década de los 80. Ahora ya llegan y se confunden y no saben ni qué elegir. Están comparando pesos, están comparando precios, están comparando calidades. Una, tienen la capacidad, aunque les canse, de decidir qué van a comprar y a qué precio. En los 80 eso no existía, esa posibilidad no había. Comercio de bienes, la eliminación de barreras arancelarias, que pueden ser, ya saben, cuantitativas, que son aranceles, y cualitativas, que son barreras fitosanitarias, por ejemplo, las compras del sector público, la inversión, la propiedad intelectual y la solución de controversias. Aquí la gran pregunta en el tema de la interdependencia es si esta complementariedad es justa o equitativa. La siguiente ilustración me encanta ponérsela a mis alumnos como una guía de reflexión para luego decir lo siguiente. Ciertamente, cuando se habla de interdependencia o dependencia, estos hombres en el ring figuran o revelan lo que es la guerra en el comercio internacional. Vean ustedes al hombre fuerte que tiene tatuado en su brazo derecho a las monedas más fuertes, al yuan, el euro y al dólar. Vean ustedes a esta economía enclenque y desnutrida. Si hay un estereotipo racial, es cierto, pero así es incluso en la economía. El referee, que es la Organización Mundial de Comercio, que hoy día se cumple por una renovación y un cambio para que pueda ser efectiva ante lo que estamos viviendo. Y por supuesto, el coach, el Fondo Monetario Internacional, palmeando a esa economía débil, diciéndole, tú puedes, vamos, sigue, porque la necesitamos en el ring. No puede estar afuera, no importa qué tan enqueque o qué tan bananera sea, se requiere en el ring para generar estos equilibrios en el mercado. Entonces, no vamos a entrar a teorizar sobre lo que decían Robert Kiyosaki y Joseph Nye al respecto, es un tema de ring muy denso, pero lo que quiero que vean es que esta complementariedad asimétrica finalmente existe. Y lo que hay todavía es un acento mucho, muy importante de dependencia. El doctor Valero, que le agradezco la presentación, decía, y ya escribió un libro que es La soberanía en tiempos de la globalización. Ese es mi segundo libro sola como autora y de verdad que me encantó hacerlo, porque es todo un análisis de todas las leyes que tuvimos que transformar para adoptar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La legislación se transformó en más de 500 reformas, derogaciones, aprobaciones y leyes nuevas para poder adoptar un instrumento de este calado. Esa transformación legal es la que nos lleva a una era de modernidad relevante y que nos ha permitido la construcción de un país con una visión legislativa muy distinta a la que teníamos todavía en la década de los 80. No puede ser todo humano, de verdad que no puede ser. Pero bueno, indistintamente de eso, les diría que básicamente la relevancia en el tema de la discusión del Tratado de Libre Comercio es, en particular, que el peso que tiene este bloque económico en el mundo es brutal. Consideren que, básicamente, el Fondo Monetario Internacional, y coincide con las cifras de la Organización Mundial de Comercio, nuestro comercio en ese mercado pasó de poco más de 23 mil millones de dólares en 1993 a 99.764 millones hasta junio del 2017. El intercambio de mercancías entre los tres países se multiplicó prácticamente en 5 veces. Esto es un mercado bastante interesante, y cuando se escuchaban las voces detractores de es mejor no tener nada, era un gran error. O sea, es mejor tener esto a no tener nada, sin duda. Y para eso hay, como decía el doctor Velázquez Elizarraraz, hay la denuncia. Si al Estado y a su país no le funciona este tratado, nos podemos salir de acuerdo a los mecanismos que hay para eso, con el contrapeso que pudiera haber por las indemnizaciones. Esto dice Trump en el encabezado, ¿no? No se trata ya de un tratado de comercio de América del Norte, sino de una marca tratada. O sea, lo está posicionando desde el punto de vista de una marca trilateral para competir en contra de los bloques de la triada, ya saben, Europa, Asia, América, y nosotros en América. ¿Qué fue cambiando a grosso modo en este tratado de comercio? Obviamente, los componentes de contenido regional o el valor de contenido regional en el sector automotriz, que se tiene hoy día el 62.5 y que se espera alcance el 75% del componente regional. La medida no va a ser inmediata, va a ser progresiva hasta alcanzar que el sector automotriz se componga hasta por un 75% de piezas o de contenido de los tres países. Si no, no va a poder aspirar a el gravamen, a esta desgravación arancelaria, ¿no? Por otra parte, dentro de los cambios significativos, podemos observar que se establece ya una duración en el tratado. Gracias, doctor Valeria. Se establece la duración en el tratado, cosa que actualmente no hay. La vigencia, finalmente, podríamos decir que hoy día es ad infinitum, pero con la modificación, el tratado ya supone revisiones de 6 años, pero también un término hasta los 16, donde se tendría que ver por una única vez que se renovara hasta otros 16. Ciertamente los estados en el ejercicio de soberanía tienen la libertad de decidir cuánto tiempo se quedan o no en tratado. Sin embargo, para mí sí genera incertidumbre jurídica el mero anuncio. Y ya entiendo perfectamente lo que es un tratado de carácter contractual, no un tratado legal. Y este es un ejemplo clarísimo de ello. Tiene una fecha de terminación. Y si les está yendo muy bien a los que están en la dinámica de interacción al abrir este tratado, que vayan previendo que en 16 años puede o no volver a renovarse. Esto también les va a obligar a los comerciantes en el Telecán a diversificar en otros instrumentos si no quieren ver que la negociación termine. Pero bueno, también este tratado, por supuesto, tiene que ver con la lucha de los lácteos entre Canadá y Estados Unidos. ¿Qué se logró ahí? Se abre el mercado canadiense igual que el estadounidense, pero también se pudo mantener el capítulo de solución de controversias, que fue una presión por parte de Canadá. Entonces ahí hubo un quiproquo. Se reducen impuestos agrícolas, pues sí, se reducen impuestos agrícolas, no va a haber, pero quiere decir que México va a recibir una oleada importante de productos agrícolas de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han dejado carretera en Estados Unidos y vean la tecnología que tienen de riego en sus campos y la capacidad económica y los subsidios que reciben para ser altamente productores, por ejemplo, de cereales versus México. Entonces, el que no se paguen aranceles, pues no es tampoco lo muy positivo para nosotros, ¿no? Pero bueno, algo también importante aquí va a ser el tema de la innovación, de la que seguramente hablará mi querido doctor Pérez Miranda, pero les diría, el comercio electrónico no estaba contemplado, ya está contemplado. El tema, por ejemplo, de data privacy o protección de datos, el tema de protección de los algoritmos, que desde el punto de vista de la propiedad intelectual no había protección, ya se menciona en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los proveedores de servicios de Internet no van a ser responsables, pero van a tener la facultad de quitar y bajar contenidos, analícenlo desde el punto de vista de la censura también. Los derechos laborales, que sí es un capítulo interesante que obliga a México a incrementar el salario en el sector automotriz a $16 la hora, que puede ser positivo para México. El seguir lineamientos de la OIT, que también es bastante positivo. Se acordó también mantener tipos de cambio determinados en determinados mercados, no incurrir manipulación cambiaria, y se subsumen los capítulos o anexos, los anexos hoy de ambientales y laborales se subsumen y quedan incluidos como capítulos dentro de este tratado. Esta es una frase interesante, ¿sí? ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Sí, ya solamente terminaría con esta imagen sobre Telecar y reservaría mis comentarios para la siguiente oportunidad de respuesta sobre barras sobre el tema. El Telecar moderno permitirá crecer a los negocios en la región y crear más empleos locales, dice American Chambers. La decepción, pues ya la mencionó el doctor Velázquez Elisa Barras, la decepción es un tiempo de terminación de este tratado, el sector agrícola, que no fue muy protegido, y en general esta sería mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por su intensa presentación, la preparación virtual, un panorama completo que nos acaba de dar, no solamente de lo que fue, los orígenes, además en forma muy atractiva, digamos, afirma el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio, la negociación que se hizo con posterioridad, las referencias, en fin, esto mucho nada más por la parte del tiempo. Bueno, gracias. Es para que se interese. No, no. Bueno, pues, la siguiente participación es la del doctor Rafael Ferdinand. Muy rápidamente, doctor, para que me pueda darme una disculpa. Miren nada más, que es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Nacional de Santa Fe, Argentina, doctor en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una actividad académica actual muy intensa y productiva, investigador de tiempo completo de la CEN, de la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, numerosas presentaciones, 70 artículos y libros colectivos, 5 libros de autoría propia, 3 libros de autoría. ¿Tiene usted la palabra, doctor? Ah, ya. A la reforma política. Bueno, por favor. Ahora sí. Ok. Gracias, Ricardo. Gracias, ¿eh? Gracias a Manuel. Felicitaciones a Manuel. La representación administrativa y de producción que tiene. Gracias, Mónica, señora Conan, y a Raúl, sin los cuales no se hubiera podido realizar estos eventos. Para mí es un honor estar con el Instituto, estar con ustedes y poder hablar y decir algunas cosas que uno a veces se le atragantan y si no las dice se enferma. Yo voy a decir exactamente todo lo contrario que dijo mi querida y buena amiga. No voy a decir lo contrario, pero digamos el tono de comentario va a ser siempre hace lo mismo diferente. Primer punto introductorio sería ¿por qué Trump hizo lo que hizo? Hablando de Trump, yo creo que Trump hizo una serie de, o sea, fue parte de la propaganda de Trump. En esa propaganda se centró en el perjuicio que generaba a Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y luego la renegociación de muchos de esos perjuicios no se ocupó tanto. Es decir, él sabía que la economía norteamericana estaba muy bien, gracias a Obama, que con pequeños arreglos podía seguir avanzando más o menos bien. Hoy precisamente anuncian un crecimiento anual de la economía del 3.5% que le permitiría en los próximos dos años mantener un ritmo de crecimiento del 3% anual, lo cual, como dirían en mi pueblo, no es moco de pavo, no es poco para un país de los niveles de desarrollo de Estados Unidos sin industrialización. Es probable que la Fed tenga que aumentar la tasa para evitar el recalentamiento de la economía, es decir, todo aquello por lo que se preocupaba Trump en realidad no era motivo de preocupación. Sin embargo, quienes sí aprovecharon esta renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte fueron las corporaciones transnacionales. Las grandes corporaciones internacionales aprovecharon y se metieron en aquello que ellos saben manejar muy bien. Es decir, hagamos concesiones de coyuntura. Total, cualquier acuerdo de libre comercio mañana pasado, Trump decide aplicar aranceles por X motivo y de acá que llegamos a la solución de controversia, ya pasó el momento grave. Y metámonos en la parte de coyuntura, es decir, en aquel tipo de normas de legislación que sí nos va a beneficiar a las grandes corporaciones y que va a durar durante muchos meses. Es mi idea. Yo nunca he sido muy partidario del Tratado de Libre Comercio, en gran medida, no porque, como no entiendo mucho de economía, fui profesor de economía, pero nunca entendí mucho de eso, sí me preocupo de otro tema, que es, en 1994 teníamos un 50% de pobres, hoy tenemos un 50% de pobres, pero nuestros pobres ahora son más pobres que antes, y nuestra clase media casi está... los pobres están impidiendo que lleguemos, nos empujan hacia arriba, pero ya no están muriendo hacia la pobreza. Y sí, ha habido grandes utilidades corporativas derivadas de esto. Los otros números que presentan los economistas, mucho no me preocupan, porque la verdad es que yo no sé si son útiles, si sirven para algo que hayamos aumentado el comercio, etc. Lo que sé es que los pobres siguen siendo pobres y que somos de los países de América Latina que menos hemos avanzado en la eliminación de la pobreza. Entonces, vemos, partiendo de esa base, voy a lo mismo. El primer punto a aclarar es que en el tema de propiedad intelectual, las características, la repercusión de los acuerdos que se tienen en materia de propiedad intelectual son diferentes a casi todos los otros rubros. Es decir, yo acuerdo políticas comerciales con los miembros del tratado. Pero cuando yo acuerdo políticas de propiedad intelectual, lo acuerdo con toda la humanidad. Si yo firmo un tratado de propiedad intelectual con Haití, ¿no?, cuando lo cumplo, beneficio a todos los países del mundo que soliciten una patente en México. ¿Por qué? Porque estoy obligado a cambiar la ley de propiedad industrial, la ley de derecho de autor, y la ley de variedades vegetales, etcétera. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cada compromiso que se contrae en un tratado de libre comercio o en un tratado que sea vinculado a la propiedad intelectual implica una reforma interna que beneficia a todo aquel que solicite una protección de propiedad intelectual en el país. Por el contrario, en los temas de inversión extranjera, por ejemplo, que es otro tema muy vinculado al tema de propiedad intelectual, sí, los acuerdos solo competen a los países que firmaron el tratado. Y en casi todas las otras características, igual. Esto es importante, ¿por qué? Porque México ha celebrado ya en estos días, en estos meses, firmó dos tratados, uno ya está aprobado por el Senado, otro va a ser aprobado por el Senado. Y está a punto de firmar un tercer tratado con la Unión Europea. Ya tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, sin embargo, a partir del Tratado de Lisboa, la Unión Europea, digamos, la Comisión sobre todo, concentra la potestad de negociar internacionalmente materias como propiedad intelectual e inversión extranjera, cosa que antes no podía, era facultad de cada Estado, por eso nosotros tenemos innumerables tratados de protección de inversiones con casi todos los países europeos que invierten en México. Ahora eso va a ser sustituido por un capítulo de inversión extranjera, sobre la importancia que tiene el tema del que estamos hablando, de los tratados al que estamos refiriendo. Ustedes lo pueden ver en la gráfica, para ahorrarme tiempo, pues lo dejo unos segundos, pero trato de continuar. ¿Qué sucede, no? Por ejemplo, ¿qué sucede si hay contradicciones, no, en los tratados? Fíjense ustedes que cuando México presenta el TPP, ¿no?, plantea como un beneficio de la exclusión de una parte del capítulo de propiedad, una parte del capítulo de propiedad intelectual fue excluido con un mecanismo que los internacionalistas, yo soy doctor en Derecho Internacional, pero mucho Derecho Internacional no lo entiendo, y sí, quizás me lo puedan explicar, que es por qué, ¿no?, se saca de un tratado una serie de cláusulas, pero se aprueban esas cláusulas como parte del tratado, pero se dice que no pertenecen al tratado, y que si mañana o pasado se incorporan al tratado, cada cuerpo legislativo de cada país deberá aprobarlo. Es decir, con sacarlo se acaba el problema. Bueno, porque además no es una trampa que diga que si mañana o pasado se ponen de acuerdo los cancilleres, pues cobran vigencia. No. Si se pretendía que cobren vigencia, tiene que volver en el caso del Senado, si es aprobado por el Senado, entregar la ratificación. Y no dice qué pasa si la pantalla de los países lo aprueban en otra mitad. No. Su parte del mundo. México, refiriéndose a lo que llamamos patentamiento de segundos usos, aclaró cuando presentó el TPP que era beneficioso que se hubiera sacado porque evitaba una serie de problemas. Acto seguido, firma el T-MEC e incorpora. Entonces, digamos que es un caso claro, ¿no?, donde primero se toma la decisión de incluir algo porque es nocivo para México y después se toma la decisión de incluirlo, y en ambos, y en el segundo caso, se explica por qué es beneficioso para México. Es decir, así como hace unos meses era negativo, ahora resulta que es positivo, y tenemos un caso de contradicción. También lo vamos a tener cuando aprobemos el tratado con la Unión Europea. Cada uno de los tratados tiene un capítulo de propiedad intelectual y no necesariamente coincide, entre otras cosas, porque las normas de propiedad intelectual de Estados Unidos y de la Unión Europea difieren en algunos puntos. No son muchos, pero esos puntos son muy significativos desde el punto de vista económico y científico. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos estas contradicciones, no? La solución que prevé el derecho internacional para los casos de propiedad intelectual es la peor. Es decir, cuando hay que seleccionar, tenemos que seleccionar entre... cuando hay que optar, ¿no?, en la contradicción, tenemos que optar en favor de la cláusula que del mayor estado. Entonces, en este caso, digamos, tenemos que solucionar los problemas de esa manera. Quiero hacer referencia a voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, a un aspecto del TLC que resulta un poco vergonzoso, que es, además de que tenemos una cláusula que dice que si queremos firmar un tratado de libre comercio con otro país tenemos que comunicarle a Canadá y a Estados Unidos que lo vamos a hacer, y que además tenemos que lograr que los dos estén de acuerdo con que lo hagamos, porque si no nos pueden expulsar del tratado. Esa tontería que dijeron funcionarios, de que no era pedir autorización, es pedir autorización, ¿no? Si no nos pueden expulsar, es decir, eso es pedir autorización. Bueno, eso es vergonzoso. Otro término vergonzoso es, Canadá, por motivos que vamos a explicar en un momento, no aceptó el sistema de solución de controversias propuesto por Estados Unidos para esta renegociación del T-MEC. Y México sí. Es decir, en este momento tenemos en el TMEC, ¿no?, un sistema de solución de controversias para los conflictos generados con anterioridad a la ratificación del TMEC. Tenemos un sistema de solución de controversias para las inversiones posteriores a la ratificación del TMEC. Tenemos un sistema de controversia con Canadá por los conflictos anteriores a la firma del T-MEC, y tenemos un sistema de solución de controversias con Canadá para los conflictos posteriores. ¿Y cuál es ese sistema de solución de controversias? El que prevé el TPP-11, porque México en este momento, dentro del TMEC, no tiene un sistema de solución de controversias sobre inversiones. Es decir, es un Babel, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que se han presentado en este sistema de solución de controversias? Lo quiero plantear muy rapidito. Normalmente los sistemas de solución de controversias son los industrializados contra los que somos un poco morenitos, ¿no? Es decir, con los países pobres. Entonces, generalmente todos los sistemas de solución de controversias, tanto de los capítulos de los TLC como de los tratados bilaterales de protección de inversión, eran leoninos respecto a los países en desarrollo. Se violaba totalmente todos los principios vinculados a la cláusula calvo, etcétera, etcétera. Aparece una tercera figura, ¿no?, que es el inversor, que es un extranjero que no tenía nada que ver con la empresa que se instaló ni con el país que recibió la empresa. Ese tercero puede llevar al país a arbitraje internacional en cualquier momento. Este tema nunca preocupó a la sociedad civil europea hasta que la Unión Europea, con motivo del mismo Tratado de Lisboa del que hablamos, decide firmar un tratado de libre comercio e inversión con Estados Unidos. En ese momento la sociedad europea dice, oh no, acá no hay mucha inversión de mexicanos en Europa, ni hay mucha inversión de argentinos, ni mucha inversión de brasileños, pero de norteamericanos hay un montón. Entonces no podemos darle a los norteamericanos la misma posibilidad que le dábamos a México o Brasil. Acá tenemos que establecer nuevas reglas de juego. Entonces hubo una gran queja. Lograron algo que nosotros nunca hemos logrado, que es que se hagan públicas las instrucciones de negociación de quienes iban a negociar el tratado, y tuvieron que establecer nuevos mecanismos. La Unión Europea cambió totalmente su política de protección de la inversión extranjera con nuevas instrucciones, y eso se traduce, ¿no?, como experimento en el Tratado de Libre Comercio que firma la Unión Europea con Canadá, donde establecen un sistema de solución de controversia muchísimo más amigable, ¿no?, que el que teníamos, el que tenían con el Tratado de Libre Comercio o los tratados bilaterales, pero muchísimo más amigable. No hay tiempo para explicarlo, pero digo, es claramente más amigable y saca al CIADI, ¿no?, de su participación en su peso respecto a los árbitros, ¿no? El CIADI, que como sabemos, hay un secretario general elegido por el presidente del CIADI, que fue el presidente del Banco Mundial, que es designado por Estados Unidos. Es decir, ese esquema se saca un poco de lado. En algunos casos se incorporaron temas que también se incorporaron en el tratado. Pero, ¿por qué es más amigable? Porque, primero, establece una clara diferencia, define lo que es la inversión extranjera indirecta. Como sabemos, en los temas de inversión extranjera, el 99% de los casos de inversión extranjera son por inversión extranjera indirecta. Es decir, cuando no pasa la propiedad, cuando un país no le retira el derecho de propiedad a una persona jurídica o a una empresa extranjera, sino que la afecta de tal manera que esa empresa considera que es como si la hubiera expropiado. Todas las demandas que tiene México ante el CIADI son por expropiación indirecta. Con un sistema arbitral muy arbitrario, ¿no?, valga la redundancia, cuya jurisprudencia no es obligatoria y que ha hecho desastre, ¿no?, en lo que hace a la solución de conflictos, con soluciones totalmente contradictorias. Lo que establece este nuevo tratado es una mayor puntualización de estos temas, establece reglas para los árbitros, normas que tienen que cumplir los árbitros, establece un sistema de organización de los árbitros totalmente diferente. Cada país aporta, propone árbitros, ¿no?, y hay árbitros de países ajenos. Por ejemplo, en el caso de Canadá, hay 5 árbitros canadienses, 5 árbitros de la Unión Europea y 5 árbitros ajenos a Canadá y a la Unión Europea. Y cuando se presenta un conflicto, se sortean los árbitros, ¿no?, de cada uno de estos temas. Se sortea un árbitro canadiense, un árbitro de la Unión Europea, y para como tercer árbitro, un árbitro ajeno a estos dos países, lo cual garantiza una mayor imparcialidad por parte de los árbitros y una mayor imparcialidad por el tercero, que va a decidir en caso de empate, que en el sistema anterior lo dirigía el secretario general del CIAD. Y además, el laudo que dicte este tribunal es apelable, se crea una, como si fuera una cámara de apelaciones, que va a tener jueces permanentes y que va a cumplir un poco la función de el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio para conflictos sobre comercio, ¿no? Entonces es mucho más amigable, ¿no? Bueno, gracias. ¿Qué otro tema influenció? Influenciaron una serie de planteos en materia de propiedad intelectual, una serie de conflictos que preocuparon casi a todo el mundo, ¿no?, menos a Estados Unidos, claro. Preocuparon a casi todo el mundo, que son Philip Morris contra Uruguay, ¿no? Uruguay dicta una resolución reglamentando el etiquetado de los tabacos y dice, ¿no?, que el 85 o el 80% de la cobertura de tabaco tiene que tener una etiqueta que dice que está prohibido, que eso produce cáncer, ¿no? No tan general como la nuestra, donde hay etiquetas que dicen que el tabaco produce mal aliento, lo cual le varía que uno no coma camarones al ajillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, es tan grave como eso, aparentemente. Bueno, acá tiene que ser claro que produce cáncer. Segundo, prohíbe la diferenciación entre light, chiquitito, angostito, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que tener una marca, ¿no? Cada marca tiene un cigarro. El presidente de Canadá, de Uruguay, que fue el que presentó en su primer presidencia este proyecto, pues es de la opinión de que sea chiquito, sea light o no sea light, todos producen cáncer, entonces se prohíbe que se engañe al consumidor con esa aclaración de que es light, etc. Philip Morris demanda, entre otras cosas, porque dice que hubo una expropiación indirecta de su marca, ¿no?, bueno, al impedirle que produzca ciertos tipos de... que tengan trabajo light, etc. Por suerte perdieron el audio y les costó muy caro, pero de todas maneras lo que es grave es que el tribunal arbitral se declaró competente, ¿no?, para analizar ese tema. Bueno, otro tema importante fue el debate en Falcon versus Alemania, es decir, después del tsunami japonés, Alemania suspende su programa de digamos de producción de energía nuclear, y Vattenfall, que había ganado la licitación, la demanda por unos 4 o 5 mil millones de dólares más o menos por haber suspendido este tema, lo lleva a arbitraje internacional. La Carta de Energía de Europa, que es más amplio inclusive que la Unión Europea, tiene un sistema de solución de controversias igualito al de los tratados bilaterales de protección de inversión. Entonces lo lleva a Tribunal Internacional. Eli Lilly demanda a Canadá por la anulación de una patente y reclama un tema que está vinculado a los contenidos de nuestro tratado de inversión. Es decir, los tratados de protección de inversión, entre los principios que invalidan, que es el principio de la territorialidad de la patente, porque dice, ¿no?, que se pueden proteger, voy a saber dónde los tengo por acá, el inversionista, ¿no?, afectado, se puede ser afectado y se considera inversionista al que inicia, ¿no?, al que ha invertido, pero también al que quiere invertir, ¿no? Y como yo considero, de acuerdo al tratado, que digamos un derecho de propiedad intelectual es una inversión, ¿no?, si yo quiero invertir, es decir, si yo solicito una patente y no me la aceptan, ¿no?, yo puedo ir a tribunales arbitrales diciendo, señores, yo soy un inversionista que quería invertir, ¿no?, no pude invertir por una legislación, por una mala interpretación de la Corte canadiense sobre este tema, y por lo tanto quiero que me resuelvan este problema, ¿no? Esos fueron tres casos, hubo otros, ¿no? También hubo una demanda de Philip Morris contra Australia por sistemas parecidos, etc. Yo le diría que estos fueron los tres casos que más afectaron a la sociedad europea y a la sociedad, digamos, en el caso de América Latina, ciertos sectores de la sociedad de América Latina, sobre todo a los preocupados por estos temas. Sí. Sobre todo, perdón, pero tenemos un tiempo limitado porque hay otra mesa ya prevista. Inmediatamente después. Aparte de los ya más difundidos, que son la prorrogación de la patente, etcétera, etcétera, hay dos puntos muy importantes que se incluyen en propiedad intelectual. Uno, los tres países, pueden prohibir el patentamiento de plantas, pero no de productos derivados de la planta, ¿no? Esto quiere decir, se puede modificar genéticamente una planta y si aplicamos la norma de la directiva europea, que si yo encuentro un gen en una planta, esa planta está protegida, ¿no? Es lo mismo que patentar una planta. Y segundo, nos comprometemos a ratificar un POP 99, lo que ha sido tema de controversia y de oposición de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales mexicanas vinculadas al agro y vinculadas, digamos, sobre todo a los campesinos y además de las ambientalistas. En otro momento podremos explicar por qué, pero son dos puntos nodales, aparte de los que ya se han difundido, que son los más famosos, por lo de las patentes, el problema de las invenciones biotecnológicas, etc. Biológicas, digo, de los fármacos biológicos, etc. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por tu presentación, que yo creo que tiene además una importancia que no podemos dejar de mencionar. Es necesario enfrentarse a todos estos temas en forma crítica, no hacer nada más, pues, digamos, la presentación o el elogio, sino necesitamos ver cuáles son una serie de puntos, de asuntos que necesitan una reflexión mayor, no solo refiriendo a ninguna otra participación en especial, sino al tema en general. Así que esa es una aportación adicional, yo seguramente agradecemos todos los que tenemos el beneficio de escuchar. A continuación, hará uso de la palabra la doctora Mariana Paricio Ramírez, que es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, profesora asociada de tiempo completo en la Centro de Estudios de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aquí enfrente, coordinadora académica del Observatorio de la Relación Binacional en los Estados Unidos, en la misma facultad. Forma parte o tiene a su cargo un proyecto de investigación, PAPI, con el tema del comercio como instrumento de política exterior hacia América Latina, China, Estados Unidos, una perspectiva con líneas de investigación que actualmente están desarrollándose por parte de la doctora, efectos en política exterior del comercio internacional hacia México, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina. También como problemática de desarrollo, la diplomacia económica de China, o sea, abarca prácticamente todo el panorama del comercio internacional contemporáneo y el estado de vida. Recuerdo que su tema es precisamente la renovación del patrón de comercio. Muchas gracias, doctor Valero. Para mí es un honor estar en esta mesa con distinguidos colegas. Cuando estaba en proceso de formación, tuve la fortuna de que usted me diera una entrevista para que me diera luces sobre mi tesis de doctorado, así que para mí es un honor estar el día de hoy aquí con usted. Agradezco al doctor Becerra y al grupo organizador de este seminario, que es muy interesante y muy apropiado en estos tiempos convulsos. Cambié ligeramente el tema de mi presentación porque me interesaba presentar cuáles son los intereses de la política comercial de Donald Trump y analizar como estudio de caso el USMCA Now, ahora, pero en hasta algunos días será todavía Telecam. En el contenido de mi presentación, el objeto central entonces es analizar las características de la política comercial de Estados Unidos durante lo que lleva la administración de Donald Trump, ¿no? Estamos a un paso de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que va a ser fundamental no solamente para la ratificación en el Congreso de este nuevo acuerdo comercial, sino también de las relaciones con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. He decidido presentar esta breve presentación en dos puntos. El primero son los cambios y las continuidades de la política comercial de Estados Unidos. Y aquí yo me cuestiono si en realidad Trump ha revolucionado la formulación de la política comercial o tiene algunos puntos de quiebre, pero hay una continuidad respecto a administraciones anteriores desde el siglo XXI. Y en el segundo punto, quisiera analizar los componentes políticos de esta política comercial en el acuerdo que estamos analizando y finalmente algunas reflexiones finales. Desde su campaña y lo que lleva de su administración, el presidente Trump ha cuestionado los instrumentos de política comercial de Estados Unidos. Y podemos identificar dos aspectos centrales en este cuestionamiento. Uno que tiene que ver con los argumentos económicos y otro con los argumentos institucionales. Los argumentos económicos que en reiteradas ocasiones en discursos y en formulación de política y de corte económico tienen que ver con que Estados Unidos recibe un trato injusto, asegura que los socios comerciales como nosotros, ¿no? Como México, Canadá y otros, tienen la fuerza para imponer sus intereses nacionales en contra de su país, de Estados Unidos. Algo que va en contra de la política de liberación competitiva que se ha dinamizado desde la administración de George W. Bush y que sugiere esta política que Estados Unidos tiene la fortaleza económica y política de hacer que sus socios comerciales modifiquen sus comportamientos en política internacional, pero también en política comercial. Desde la perspectiva de Trump, esta política de liberación competitiva, Estados Unidos no lo ha ejercido de esa forma. ¿Qué otro argumento económico podemos identificar, ¿no?, en los discursos de Donald Trump? Él sugiere que los acuerdos bilaterales y regionales, como el Telecán, son negativos para su economía y que esto ha producido una balanza deficitaria para su país. Se han llevado las inversiones y los empleos a otras latitudes en el mundo. Entonces, esto podremos identificar como las características de los argumentos económicos que engloban su política comercial. Pero también podemos identificar los institucionales, y tiene que ver precisamente con las organizaciones internacionales y el sistema multilateral. Para Trump, la OMC, y lo ha dicho abiertamente en los en las dos declaraciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, tanto el año pasado como en esta, él tiene una desconfianza en las instituciones multilaterales. Y como estas instituciones no pueden cuidar los intereses de Estados Unidos y las reglas que se han creado en estas son injustas para Estados Unidos, no está dispuesto a perder la soberanía o su soberanía nacional se erosiona. ¿Por qué? Porque él no puede, o porque su Estado, el Estado, no puede controlar los asuntos de política interna. Entonces, estos dos argumentos se vinculan constantemente en el argumento de Donald Trump. En términos del argumento institucional, quisiera decirles, ¿no?, que es una postura escéptica hacia el multilateralismo y la disolución de su soberanía a través de la cooperación internacional. Esto sí podemos decir que es un punto de cambio respecto a administraciones anteriores. Su antecesor, Barack Obama, consideraba el sistema multilateral como una premisa básica para que Estados Unidos mantuviera sus intereses naturales, sus intereses nacionales, no solo vía la actualización de la OMC, sino también con la negociación de acuerdos megaregionales. En el caso de Donald Trump, no creo en el sistema multilateral, de ahí los diversos, la guerra comercial que vivimos actualmente. Y esto se puede hacer patente en los discursos, ya les decía, de la 73, su ascensión, ¿no?, en 2017, y la recientemente la 73. Y solo les quiero leer tres fragmentos chiquititos que se identifican claramente con estos argumentos económicos e institucionales. En el primer punto, dice, y ustedes lo pueden ver en la pantalla, dice Trump: creemos que el comercio debe ser justo y recíproco. No se aprovecharán de los Estados Unidos por más tiempo. Durante décadas abrimos nuestra economía, la más grande del mundo, con pocas condiciones. Permitimos que los productos extranjeros de todo el mundo fluyeran libremente a través de nuestras fronteras. Sin embargo, otros países no concedieron a cambio acceso gratuito y recíproco a sus mercados. Peor aún, algunos de ellos abusaron de la apertura para deshacerse de sus productos, subsidiarlos y afectando nuestras industrias y manipulando sus monedas para obtener una ventaja injusta sobre nuestro país. Como resultado, nuestro comercio se disparó, nuestro déficit comercial se disparó 800 mil millones por año. Por esa razón, estamos renegociando sistemáticamente acuerdos comerciales malos para Estados Unidos. Esta primera premisa va vinculado directamente nosotros, como en el 94, en aquel momento, somos un laboratorio para las nuevas actualizaciones de los acuerdos que ya tienen firmado y los que están en puerta. Japón, la Unión Europea, ¿no?, por un lado, el acuerdo con Corea del Sur, que recién acaba de terminar. Nosotros, Canadá y Estados Unidos, somos el laboratorio para la nueva negociación y actualización de los acuerdos ya vigentes de Estados Unidos. En otro párrafo, ¿no?, esto es reciente, esos días han terminado. Ya no toleraremos más abusos, ya no permitiremos que nuestros trabajadores sean victimizados, nuestras compañías sean engañadas y nuestra riqueza sea saqueada y transferida. Estados Unidos nunca se disculpará por proteger a sus ciudadanos. Es claro, su mensaje es muy claro. Y finalmente termina: como mi administración lo ha demostrado, Estados Unidos siempre actuará de acuerdo con su interés nacional. Y eso se mantiene vigente. ¿Dónde podemos identificar las posturas de la política comercial de Estados Unidos en cualquier momento? En su agenda de política comercial y reporte anual. En este caso, la primera, de la administración Trump, corresponde a 2018 y al reporte anual de 2017. En este documento, que pueden ustedes encontrar en el USTR, se establece la política comercial de Estados Unidos, que es pragmática, flexible y enfocada firmemente al interés nacional. Esto está vinculado con la seguridad nacional de Estados Unidos, que eleva el crecimiento económico como un interés de seguridad nacional. Esto no se había visto anteriormente. De los cinco pilares que componen esta política comercial de Trump, se encuentra reformular el sistema internacional de comercio. Esto se modificó a comparación de la Agenda de Política Comercial 2017 y el reporte anual de 2016. En aquel momento, durante el primer año de su administración, la OMC no era parte importante de la política comercial de Estados Unidos, pero en este año sí. De acuerdo con este documento, y lo cito textual, Estados Unidos promoverá reformas sensatas y justas para la OMC, promoviendo reglas para mercados eficientes, mayor comercio y mayor riqueza para todas las naciones. El presidente Trump mantiene su compromiso de trabajar con todos los miembros de la OMC que comparten la meta de Estados Unidos de acuerdos comerciales y relaciones justas y recíprocas. Estados Unidos tiene como objetivo responsabilizar a los países que violen las reglas por sus acciones, respetando la soberanía de todas las naciones. Suena a tambores de guerra, de la actual guerra comercial que estamos viviendo con China y que México tiene efectos negativos en nuestra economía. Entonces, la agenda comercial prioriza el interés de proteger su soberanía sobre el libre mercado. Estados Unidos va a ser más agresivo en las políticas comerciales y promoverá el comercio que él y su administración entienden como comercio justo, libre y recíproco entre las naciones, retomando su posición dentro de la OMC con el fin de evitar que países como China se sigan beneficiando del comercio internacional a partir de sus prácticas injustas. y es precisamente, ¿no?, este factor agresivo que hace que su política comercial sea un socio poco confiable y se identifique la pérdida de su liderazgo en un mundo de libre comercio. Todo ello, ¿no?, se encuentra vinculado con la actualización del Telecán, hoy USMCA, la salida de Estados Unidos del TPP, que fue la primera, ¿no?, acción en términos de política comercial que dinamizó, y la actual guerra comercial con China. Todo ello, a pesar de obtener la extensión de la autoridad comercial en 2018, ¿no?, por 3 años más, que es muy importante ahora que vamos a entrar a la serie de ratificación del acuerdo. Lo cual es muy interesante porque China cada vez tiene una participación activa en la OMC, sobre todo apoyando países de menor desarrollo, ¿no?, a la organización. Entonces ahí hay un recambio de liderazgo, no solamente en términos regionales, sino también en el sistema multilateral de comercio. Ahora bien, el argumento económico. El primer argumento es actualizar todos los acuerdos vigentes, se priorizará la negociación bilateral sobre las regionales y denunciar aquellos que no sean beneficiosos para Estados Unidos. No me basta recordar, ¿no?, desde la campaña, Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que el comercio con México es desfavorable para su economía. Y en este sentido, era natural que el primer acuerdo que se iba a renegociar, si eso se daba, iba a ser el TLCAN. No tengo tiempo para dar como argumentos de por qué Trump no tiene razón, ¿no?, pero me voy con el nuevo acuerdo, ¿no?, USMCA o TMEC. La actualización del TLCAN desde agosto de 2017 finalizó recientemente, el 30 de septiembre de 2018, cuando Canadá apenas entra. El 1 de octubre de 2018, los tres países miembros anunciaron el nuevo acuerdo, ahora denominado por sus nuevas siglas, y sugieren que se va a firmar el 29 de noviembre de 2018. Una vez firmado el acuerdo, aún queda pendiente el proceso de ratificación por el Congreso por parte de los tres países. Suponemos que en el Congreso mexicano no va a haber problema, como nunca hay problema, ¿no? Nunca hay problema. Pero en el caso de Estados Unidos, sí hay pronunciamientos de que va a haber problemas. El 16 de octubre de este año, el representante del Partido Republicano, Mitch McConnell, anunció que este acuerdo no será analizado y ratificado, si fuera el caso, hasta el próximo año. Entonces, pues, al menos, el siguiente año vamos a hacer todo el cabildeo, negociación en Estados Unidos para que el acuerdo pase. Y eso también, ¿no?, eso también está vinculado directamente con una declaración reciente de Rob Portman, también del Partido Republicano, en un reciente discurso en el Heritage Foundation, que dijo que una de las modificaciones sustanciales del NAFTA en el nuevo acuerdo tiene que ver justo con las reglas de origen del sector automotriz, pero aún así no están contentos con lo que se terminó por negociar. Entonces, yo me auguro que en el caso de Estados Unidos pase tersamente la actualización del acuerdo aún teniendo la autoridad para comerciar. A Trump va a costarle mucho políticamente, el Portman va a ser altamente costoso para que se firme el acuerdo tal cual y como es. Ya han dicho mis colegas de la mesa la cláusula 11, ¿no?, que es muy importante. De hecho, un texto muy interesante de Kruger, de Anna Kruger, sugiere que esta cláusula es una de las grandes pérdidas del acuerdo de Trump. ¿Por qué? No solamente tiene que ver con que hay una inestabilidad en términos de inversión, ¿no?, cada 16 años, viendo que con las colegas se va a actualizar el acuerdo, pero lo cual, a pesar de que puede ser un momento de inestabilidad, considero, a partir de la siguiente cláusula, que ya nos ha dicho la Poison Pill Clause, o mejor conocida como cláusula venenosa, ¿no?, de pastilla venenosa, esa es la cláusula política del acuerdo. La cláusula política del acuerdo está en el 32, sección 10, de sección 10, donde sugiere que los tratados de libre comercio con países que no tienen una economía de mercado. Y aquí la gran pregunta es, ¿desde la perspectiva de quién no es una economía de mercado? Y en el acuerdo básicamente dice, se entiende por non-market economy a cualquier país que a la fecha de la adopción de este acuerdo haya sido considerado, subrayo, por una de las partes no ser una economía de mercado según sus leyes y políticas comerciales y, esto también es importante, que no tiene un tratado de libre comercio con alguna de las partes. ¿Por qué subrayo esto y por qué voy a detener los pocos minutos que me quedan acá? ¿Ya no me quedan? Ah, entonces me callo. Muchas gracias. Me alegra mucho además que haya introducido un tema inevitable en la discusión en los órganos legislativos de ambos países. Si le adelanto, en el caso de México, que no es lo mismo la composición del Senado de 1994, en donde era prácticamente automático el apoyo a cualquier acto ejecutivo, como ahora, en donde la composición no es la que entonces tenía. Hay una mayoría de senadores que pertenece a un partido distinto del PRI, y no sabemos. Claro, hay otros elementos por considerar, hubo alguna participación, pero simplemente como observador, no de parte de algún representante de ese partido que ahora tiene la mayoría en el Senado, de Morena, pero creo que no hay que dar por descontado que por lo menos habrá alguna discusión y dificultades para la ratificación por parte de México, que creo que en el caso de los Estados Unidos, en cambio, es más fácil, porque tendrá, está apostando a eso Donald Trump, que tendrá de nuevo mayoría republicana en ambos órganos. Pero eso quizás se pueda retomar después. Ahora vamos a escuchar la participación de Tamara Arley, que es candidato a doctora por la Facultad de Derecho con una tesis sobre la resolución electrónica en preparación de disputas en el comercio electrónico transfronterizo en América. Ha hecho un estancia de doctorado en el Ciber Laboratorio de Justicia de la Universidad de Montreal, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, también de la Universidad, fundadora y es coordinadora del Centro de Negociación y Mediación de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el primer lugar con la mejor tesis de investigaciones de América del Norte en el Centro de Investigaciones de América del Norte, en CISAN, de la UNAM. Observador internacional en temas relacionados con soluciones alternativas de conflictos, autora del libro Más allá del Telecán, ASPAN, que es ¿Hacia dónde vamos? Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, una antigüedad de varios años, 5 años, como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad, dictaminadora del Anuario Mexicano, por eso la conocemos un poco mejor, aunque no habíamos tenido oportunidad de verla directamente, por lo menos en mi caso, del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, y es miembro de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnología de la Información. Ella, ya lo anunciamos, tiene el título, su participación, su ponencia, como urgencia de proteger al consumidor en el marco de la organización de Telecán. Tal, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por estar aquí todavía. Gracias a Hago. Bueno, primero que nada quiero externarle a la mesa los saludos del doctor Becerra, que hace unos momentitos tuve comunicación con él y me pidió que les compartiera sus saludos desde Vancouver. A la vez es mi agradecimiento a Mónica y a Raúl por la organización del evento y pues es un honor estar en esta distinguida mesa con tan distinguidos ponentes. Y pues bueno, yo creo que la las ponencias previas han servido de manera conducente, como hilo conector perfectamente para lo que yo vengo a platicar, que es la urgencia de proteger al consumidor en el marco de la renegociación del Telecán. ¿Sí? Este es un tema muy ausente. Hay un solo artículo dentro del capítulo de comercio economía digital o comercio digital que se refiere a la protección del consumidor. En este artículo simplemente menciona que las agencias de protección al consumo van a reconocer los trabajos o van a cooperar, entonces queda ahí como muy, muy suelto. ¿Pero por qué la importancia de esto? Bien, yo creo que de manera general las ponencias previas han platicado de el mapa general de la renegociación del Telecán, lo que se espera, bueno, lo que el resultado del UNSCA y lo que se esperaba. Ahora, yo voy a dar mi opinión, no quiero ser determinante o determinista, pero yo sí considero que el gran ganador hasta ahorita, como está el texto del tratado y las negociaciones, no es tratado, perdón, del texto del acuerdo, es Estados Unidos, claramente. ¿Por qué? Porque si ustedes alcanzan a ver ahí, perdón, está en inglés, pero esas eran las expectativas que se tenían del tratado, ¿no? De la renegociación del tratado. Estados Unidos quería reducir la tarifa comercial o el déficit comercial con México, quería aumentar el porcentaje en las reglas de origen, quería eliminar el capítulo 19. México, por otro lado, quería reducir las tarifas del comercio, por otro lado, quería el capítulo de comercio digital o de comercio electrónico, y Estados Unidos, y en Canadá, si se fijan los temas que tenía Canadá en la bolsa, pues solo apareció el del medio ambiente, no apareció el de los pueblos indígenas, no apareció la materia de género. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos? Pues que efectivamente Estados Unidos es el gran ganador por todo lo que comentaba la maestra, la doctora Iliana. ¿Sí? Hay en principio Trump le cambia el nombre, ya no es tratado, es un acuerdo. Sigue siendo una zona de libre comercio porque el artículo 1.1 del texto del acuerdo, del nuevo acuerdo, sí menciona que es una zona de libre comercio. Y en el artículo siguiente, 1.2, menciona que sí se va a que los tres países se sujetan a la OMC. O sea, en ese sentido, sí se sigue conservando una zona de libre comercio, pero obviamente cambian las reglas, ¿no? Aquí lo interesante, ya no voy a repetir todo esto porque ya lo dijo la doctora Iliana, entonces sería un poco repetitivo. El aumento del porcentaje del 75% en reglas de origen en el sector automotriz, la apertura del mercado lácteo especialmente para Estados Unidos, en el sector laboral, la hora que se debe pagar $16 la hora en el 40% de la integración del sector automotriz. Ahora las compañías farmacéuticas en Estados Unidos podrán vender productos farmacéuticos en Canadá por 10 años, manteniendo la patente. Eso quiere decir que hasta dentro de 10 años van a entrar lo que aquí conocemos como productos similares, ¿no? Y la revisión del tratado, que ya lo comentaba la maestra, la doctora Iliana, la doctora Iliana, la revisión del tratado va a ser cada 6 años y se otorgó que va a ser el acuerdo va a durar 16 años. Efectivamente, aquí hay que preguntarnos y regresarnos a la materia de derecho de tratados y preguntarnos, bueno, ¿qué es? ¿Es un tratado? Para nosotros es un tratado internacional que aplica a toda la federación, para ellos es un acuerdo ejecutivo congresional que sí pasa por el Congreso, pero finalmente los estados pueden hacer sus reservas. Entonces, hay que volver, hay que entrar todavía más profundo al estudio. Pero lo que sí pasa con México y con Canadá, pues es que sí son, no los quiero llamar los perdedores, pero realmente no fue mucha la ventaja. La ventaja es que existe la relación, la ventaja. ventaja es que hay zona de libre comercio. La ventaja es que, pues es esa. Y la desventaja para México, digo, no lo va a decir el sector laboral, porque el sector laboral en automotriz va a decir, qué bueno, que ahora me pagan $16 la hora. Incluso yo he platicado con el líder de manufacturas de Estados Unidos, y él me decía, es que el tratado de libre comercio ha sido el peor tratado de la historia, ¿no? En el discurso de Trump, ha sido el peor tratado de la historia que ha firmado México. Y los trabajadores del sector manufacturero no tienen trabajo. Y yo le decía, es que estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso exactamente pasa lo mismo en México, porque son dos realidades. Una es la realidad macroeconómica y otra es la realidad microeconómica. Entonces, la realidad microeconómica, a pesar de que sí tenemos muchas ofertas, pues, la libre competencia, y sí tenemos oferta de elegir qué queremos consumir o qué queremos adquirir, finalmente hay un poder adquisitivo que no crece de la misma manera que lo que crece para un trabajador de clase media estadounidense o para un trabajador de clase media canadiense, ¿no? Un canadiense puede ser enfermero, pintor, electricista y vive una buena calidad de vida y tiene una casa y puede y tiene préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el tipo de vida que tenemos en México, pues ese sueño de que nos vendieron que se iba a abrir la economía y que iba a ser benéfico para todos los ciudadanos y para el poder adquisitivo, pues dista de la realidad. La realidad es que tenemos, sí, la realidad es que tenemos mayor posibilidad de adquirir mayor producto, pero el poder adquisitivo no es el mismo. Entonces, ¿de qué manera impactan todas estas medidas en nuestra realidad? Bueno, que todas estas medidas que han cambiado en el UMSCA, o insisto, ya lo dije en la mesa, todavía no es vigente, es un texto, todavía falta la ratificación, falta que pase por los congresos, y además de todo, una vez que pase esto, falta que el Telecán sea denunciado, y para que el Telecán sea denunciado hay un proceso, que el proceso tampoco también está incierto dentro de las disposiciones finales del Telecán, porque dice que si un Estado quiere denunciar el tratado deberán de ser 6 meses, pero no especifica el proceso de cómo deberán ser esa denuncia, de por quién debe ser ratificado, por quién debe ser validado. Imagino que debe de pasar por el Congreso, porque así como pasó por el Congreso una modificación, una ratificación, pues así debe de pasar también por el Congreso la denuncia. Entonces, ese hecho todavía no está dicho, especificado, qué proceso debe seguir. Entonces, falta mucho. El tema va a estar aquí y va a estar largo tiempo. Ahorita ya lo mencionaba la doctora Mariana. Políticamente falta mucho. Digo, políticamente el ganador ha sido Trump, políticamente, porque bien lo dijo la maestra, ha sido un laboratorio, es una manera de imponer la fuerza, es una manera de vender la imagen a nivel internacional y decir, yo cumplí, yo hice, yo vine a hacer lo que yo dije que iba a hacer y lo estoy haciendo. Entonces, pero les decía, ¿cuál es la afectación directa en cada uno de nosotros? Los precios. Ese aumento de la mano de trabajo, ese aumento de las reglas de origen del 75%, ese aumento en los aranceles, ¿de qué manera nos va a afectar en el precio? Nos afecta en el precio, pero no hay mayor poder adquisitivo que tengamos. Entonces, la problemática ahora, yo veo que no está negociada, aparece nada más un pequeño artículo, es cómo tú como consumidor puedes presentar un caso ante este comercio transfronterizo. Y estoy hablando del comercio transfronterizo digital, todo lo que compramos a través de internet, cuando nos metemos a una página y compramos algo que nos manda de Estados Unidos o de Canadá, y el comercio que se llama face to face o cara a cara, por ejemplo, cuando tenemos el más claro es el turismo. Ese, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, muchos mexicanos van a Estados Unidos o a Canadá como turismo, ¿no? Hay muchos conflictos en ese en esa área y tú como consumidor estás desprotegido. Bueno, a ver, específico. No es, hay un mecanismo, si tú tienes un conflicto puedes ir a la Procuraduría, a tu Procuraduría local, nacional, y dices, tengo este conflicto con una empresa o con un proveedor estadounidense o con un proveedor canadiense. Pero el problema es que la Agencia de Protección del Consumo Local te va a enviar o a remitir a la Agencia de Protección al Consumo estadounidense o canadiense. Y el problema es que son derechos, son tipos de derecho diferente, los derechos son diferentes, las agencias son diferentes y no se comprometen a seguir tu caso. Entonces, para ti como consumidor, pues resulta una pérdida de tiempo, prefieres perder el dinero. Estoy hablando en el caso de Estados Unidos, pero por ejemplo en el caso de China también pasa. ¿Cuántos productos que dicen entran en línea a comprar a China? Eso pues es más barato. Me dicen, llega en 3 meses, no importa, es más barato, lo espere. Cuando llega el producto, es una, no es un buen producto. Entonces, no me gustó el producto, o llegar a otro, ¿quién tiene reclamo y cómo lo hago? No, pues prefiero perder el dinero. Entonces, ese es la problemática que vengo a plantear. Si ustedes alcanzan a ver la estadística, van a observar que el consumo es prioritariamente de Estados Unidos es hacia Reino Unido, China, Canadá, Hong Kong, Australia. Pero en México y Canadá, el mayor consumo transfronterizo, consumo, es decir, compras, transacciones electrónicas, esto es de transacciones electrónicas, es hacia Estados Unidos. Entonces, este es un mapita hecho al aventón. Ahí ustedes pueden ver cómo es las condiciones, ¿sí? Brasil va, el mayor número de consumo lo tiene de Canadá y de Estados Unidos. México, de Estados Unidos y de China, Singapur. Estados Unidos, de Inglaterra, China y Singapur. O sea, todo está en el bloque asiático, o sea, el poder económico está en China. Sí, por eso tenemos estos portales como Alibaba, etcétera, donde uno puede consumir a distancia, pero ya les dije cuál es la problemática. Vamos entonces a hacer esta ronda de cursos, ¿verdad? Tiempo. Ojalá entre las cosas que dijiste, todas extremadamente interesantes, te puedas tener un momentito a la cuestión de los salarios. De los salarios. Se dice que es una, obviamente es uno de los avances importantes, pero que es un logro de los negociadores mexicanos, cuando exactamente lo contrario, se los impusieron, ¿verdad? Como parte de lo que decía Trump. Directamente era el dumping mexicano directo, ¿verdad? A los regionales mexicanos siempre se pusieron pensando que no se iba a tratar. Pero bueno, los temas que quisiera tratar fueron finalmente, quien tiene la patita en este momento al poseer el 24.5% de comercio internacional es Estados Unidos. Nosotros no llegamos ni al 1% de representatividad de comercio internacional si dividimos todo lo que esto implica. Entonces, quien tiene la batuta y quien es totalmente realista, diría Hans Morgenthau, es Estados Unidos. O sea, realmente perder esta negociación para nosotros sí hubiese sido difícil, pero es cierto que en el tema laboral, déjame decirte, Ricardo, que la semana pasada tuve mi clase de Derecho Internacional a uno de los negociadores del ámbito laboral, que fue Ricardo Aranda Girán, y él presentó todos los puntos que negociaron en materia laboral y, en palabras de este negociador, donde fue muy ruda la negociación, algo relevante fue que se va a tratar de transparentar el quehacer de los sindicatos y no desaparecen, que era un tema delicado en la negociación. Es cierto que los sindicatos charros, no solo en México, sino en todas partes, pero la posibilidad de que existan estas asociaciones, que nos gusten o no, son el resultado de luchas de clase históricas, es muy importante para este país, que no tiene el desarrollo histórico, cultural, económico que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá. Entonces sí es importante preservar el tema de los sindicatos y se quede en la negociación. El tema salarial, es cierto, 40% de la industria del sector automotriz que va a tener que elevar el salario mínimo a $16 la hora para tener estos equilibrios y que no se nos vea como un Estado que tiene mano de obra barata y que atrae de manera natural al sector automotriz en desventaja de lo que puedan decir los estadounidenses. Ese tema es relevante, pero también nos va a afectar en el tema de toda aquella industria asiática que hoy día está instalada en nuestro territorio. Estoy pensando, por ejemplo, en Honda específicamente, o Toyota, que sí van a verse afectadas por el componente de contenido regional. Eso sí nos va a tener un impacto en nuestra economía, y ahí coincidiría plenamente con Amada Aley. Ciertamente el crecimiento económico no siempre coincide con el desarrollo social, pero también deberíamos aseverar que el tema de la pobreza, y tengo un puente con lo que dijo Rafael, el tema de la pobreza no es el resultado específico del Telecán. Es cierto que el tratado ha exacerbado ciertas circunstancias que han llevado a la pobreza, favorización de ciertos segmentos de la población, pero el tema de la pobreza no nace con el Telecán. El tema de la pobreza es resultado de muchísimos factores de carácter interno e internacional, y de las malas decisiones y las malas negociaciones y de la corrupción, y de muchos, muchos factores. Yo lo que pediría es, repito, sin ser globalifóbica, ni ser hipersimpatizante del tratado de comercio, es un análisis muy prudente de rubro por rubro, porque no en todo se perdió. Por ejemplo, este mismo negociador también tomó la negociación del tema ambiental, y en el tema ambiental nos comentó cosas que ahora yo estoy atendiendo en el sentido de interés personal por la biosfera y todo esto que debería preocuparnos, y un tema es, por ejemplo, el consumo exacerbado de productos del mar, el tiburón. O sea, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que un tiburón por sus aletas es altamente codiciado en el mercado asiático. Entonces aquí los asiáticos pescan tiburones, les cortan las aletas y los devuelven vivos al mar, donde son devorados por sus depredadores o ahogados, o se ahogan en el mar. Esto es una muerte espantosa. Este tratado hoy día contiene la prohibición del aleteo del tiburón, y aquí nadie lo sabíamos. O sea, en este mercado se va a proteger a estas especies marinas y se va a sancionar y se va a perseguir a todos aquellos que atenten contra los recursos marinos. O sea, ese tipo de cositas son las que yo creo estamos invitados a entrar. O sea, no es solo el tema salarial, no es solo el tema de si se van a proteger los algoritmos, cosa muy novedosa en un tratado, materia intelectual. ¿Un software se va a poder proteger? O sea, el Telecán está proponiendo el nuevo USMCA. Hay que ver cómo. La responsabilidad de estos proveedores de Internet, el tema de la medicina, que es particularmente sensible, me parece. Porque si tenemos el componente de la pobreza y además añadimos la restricción que va a haber en el acceso a medicamentos, precisamente por la ampliación del término de 5 a 10 años para liberar conocimiento de los similares, no todo el mundo va a tener acceso a la medicina. Entonces, claro, hay figuras que son verdaderamente perversas porque favorecen a los intereses capitalistas corporativistas. Pero entonces, ¿qué va a hacer el Estado con los Estados para mitigar el impacto de estas acciones? O sea, no puede ser el tratado el único eje que guíe la política nacional en materia. Entonces, yo lo que les diría es, hay que entrar al estudio del instrumento, ver cómo está la situación para precisamente tener un panorama muy preciso del impacto de esta negociación, si efectivamente pasa con los cambios en el Senado de Estados Unidos y las reacciones que pueda tener también nuestro, nuestro Congreso en tiempos diferentes, ¿no? Muchas gracias. Posición de Estados Unidos. Y el problema que tenemos es, pues, fármacos. pésimo de salud pública, donde los que tienen que recurrir al ISSSTE y al IMSS, yo recuerdo cuando llegué a México, fui allí a una novillada y el novillero pinchó como 8 veces y no lo podía matar al toro. Y alguien que estaba cerca mío le dijo, llévalo al IMSS que ahí te lo matan enseguida. Bueno, el IMSS y el ISSSTE y el sector público consumen la mitad de los fármacos de México, pero consumen menos del 10% de los fármacos patentados. Entonces, el acceso a la salud, el acceso a la ciencia, el acceso a la cultura y los problemas del medio ambiente, México no logró colocar ahí ni un gramo, ¿no? En cambio, ellos colocaron todo para que esto se complique, se haga cada vez más complejo. Y yo no he visto en las políticas de salud ni pasada, ni presente, ni futura, que se contemple este tema, ¿no?, de poder suministrar fármacos de calidad a los que tienen que recurrir a los poeta mexicano histriónico que se puso de moda, Renato de Duc, recientemente por muchos motivos, explicaba en uno de sus poemas más conocidos el problema, la cuestión del tiempo, que no es flexible, hay que disfrutarlo, pero se agota. Se agota desafortunadamente, no es elástico, ¿verdad? Entonces Mariana Aparicio tiene 3 minutos para complementar, y todavía Amada nos va a explicar sí. Bueno, gracias. Bueno, solo para cerrar, creo que es importante conocer los intereses de la política comercial de Estados Unidos. Muchas veces analizamos a Estados Unidos sin entender sus instituciones, sin entender cómo se formula la política y cuáles son los intereses de distintos actores a nivel interno para comprenderlo, porque es un socio y es un aliado, pero también hay que conocerlo a profundidad. Yo solo quiero apuntar una cuestión sobre esta cláusula de píldora venenosa, porque ya Wilbur Ross ha dicho que esta cláusula va a estar incorporada en todos los acuerdos que de ahora que negocia Estados Unidos. Y como les decía, justo el 16 de octubre, y el USTR ya envió la carta de intención para negociar el TTIP, el Acuerdo de Libre Comercio con Japón, y con Gran Bretaña una vez que termine la negociación de Brexit. Y esto va a ser importante porque, de acuerdo a cómo quede, ¿no?, en los golpeteos dentro del Congreso, va a ser una cláusula que probablemente México también esté directamente vinculada cuando pues toque negociar con Gran Bretaña el acuerdo de libre comercio una vez que salga con Brexit. Entonces creo que es un tema muy importante, muy interesante, es muy novedoso y... los 2 minutos o 3 que tenemos todavía, nos va a explicar. Bueno, más que explicar eso, mejor cierro la participación, ya el que se quiera acercar, pues bueno, ya plática. Va a haber margen a las preguntas, quien quiera hacerla, quien quiera hacer alguna, no, se la va a hacer por correo. El correo lo tiene Mónica. Los correos de los 4 participantes los tiene Mónica. Ella se los proporciona para las preguntas que quieran ustedes formular. Ya no habrá tiempo de hacerlo in situ, aquí directamente. Entonces, Amada, con los últimos minutos. Voy a cerrarme la pregunta. Lo que expuse en la primera parte fue cuál es la problemática que nos afecta a nosotros, en cada uno como consumidores. Pero ligo el tema con el doctor Rafael en cuanto a la solución de conflictos. ¿Cómo debe ser esta solución de conflictos? Desde mi perspectiva, debiera haber una plataforma de resolución electrónica de conflictos, donde tú como consumidor pudieras, a través de la plataforma, solucionar el conflicto. Ahora, el problema viene con la ejecución. Por eso la plataforma debería estar diseñada con una vinculación con tribunales. Ahora, para eso se requiere toda una, todo un estudio legislativo de cómo debería hacerse, que sí tengo y que lo puedo llegar a compartir. Pero lo importante es la afectación en derechos humanos, tanto en propiedad intelectual como el consumo. Aquí el artífice del comercio, una piedra angular del comercio es el consumidor. Sin consumidor no hay comercio. Entonces, se requiere un Estado de Derecho Social Internacional que proteja al consumidor, porque el derecho de consumo ha sido algo muy aparente, ha sido algo que no es eficaz. Entonces se requiere llegar a esos términos de eficacia. No sé si se llegue, probablemente no, porque los intereses políticos están tienen un camino diferente, pero la temática tiene que plantearse, porque es una temática real, especialmente porque nosotros como consumidores mexicanos tenemos el mayor consumo hacia Estados Unidos, de Estados Unidos. Y este modelo del que yo hablo, pienso que podría replicarse en los 12 tratados, o en diversos tratados que tiene México, porque la problemática está, vuelvo a repetir, con China. Entonces, y una nota más. Si ustedes se interesan por ver el texto del UNSCAP, es bueno que hagan la comparación con el texto del TPP, que es el mismo texto. O sea, lo que hicieron los negociadores fue partir del TPP, y a partir de ahí hacer el texto del UNSCAP. Entonces, casi es el mismo tratado. Varían en determinadas cosas, en intereses, en porcentajes, en determinaciones fundamentales, pero es el mismo texto. Entonces, con esto cierro mi participación. Le agradezco mucho a la mesa y les agradezco a todos. Bueno, afortunadamente, la mesa que sigue creo que tiene menos ponentes. Les damos una disculpa, son todos participantes hasta donde yo entiendo, pero estamos totalmente activos para cerrar. Pues muchas gracias por su asistencia, su participación y sobre todo a los integrantes de la mesa. Creo que tenemos un panorama muy, muy completo de los temas que se... y que se quedaron algunos asuntos pendientes. Ya había manos deseosas de participar. Sin la autorización explícita de los ponentes, pero sí les puedo proporcionar su correo electrónico para cualquier duda, complementar información. Muchas gracias por la atención.